¿Cómo puedes pensar que voy a soportar más tiempo tu desprecio? Si me conoces bien y sabes que en amor no tengo paz con nadie, ¿cómo puedes pensar que voy a permitir que juegues tú conmigo? Y menos con mi amor, que ha sido para ti lo mejor de mi vida. Me alejaré de ti con decisión tenaz, justa y definitiva. Valientemente al fin me alejaré de ti para jamás volver. Si intentas regresar para rectificar tu falta de conciencia, solo recogerás el fruto que en mi amor sembró tu indiferencia. Alejaré de ti con decisión tenaz, justa y definitiva. Valientemente al fin me alejaré de ti para jamás volver. Si intentas regresar para rectificar tu falta de conciencia, solo recogerás el fruto que en mi amor sembró tu indiferencia.